Esta vez fue la música del tema del filme Lion. Bien, maestro Gerardo, pues luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, pues la mesa está servida para su análisis y el micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Empecemos aclarando el tema de esta película. Es la adopción. Todos conocemos, mucho más en América Latina, desde el punto de vista individual y hasta político, lo que ha ocasionado, digamos, en Argentina, este problema de la adopción. Conocemos los trabajos de las madres de la Plaza de Mayo, tratando de recuperar a sus familiares que fueron dados en adopción y demás. Este tema de la adopción trae varios conflictos. Primero, descubrir la persona que es adoptada. Al descubrir la persona que es adoptada, tiene que traerle conflictos individuales muy grandes. O sea, ¿por qué me dieron adopción? Después, el tema del agradecimiento a las personas que te han formado, que te han criado. Porque uno va a querer saber, y las historias nos lo dicen así, de por qué me dieron la adopción y dónde está mi origen. Hay personas que recuerdan, otras personas no. Este personaje que vamos a estudiar hoy a través de esta película recuerda cosas de su infancia y trae todo eso. Pero el otro dilema es, digamos, el rechazo, el agradecimiento a las personas que lo han formado. Todo es un conflicto en la adopción, aun cuando muchas veces esto es tiene un final feliz, o sea, se puede convivir con esas dos realidades, pero de todas maneras produce un desarraigo, siempre produce un desarraigo. El filme este que vamos a analizar hoy, como bien tú decías en la sinopsis, es de una familia que da en adopción, sino de un niño que se pierde y produce, finalmente termina siendo adoptado. Bueno, pues me sucedió que la película está muy bien narrada, está muy bien actuada, pero sucede que tiene, como tiene dos etapas, confunde muchas veces a los estudiantes. Un estudiante me dijo, no, parecen dos películas. La primera parte es una estructura clásica, la segunda parte es una estructura clásica aristotélica, pero la primera no tiene bandos en pugnas y por lo tanto es una estructura de progresión acumulativa. Recordaremos que esa estructura trabaja con el acumulado de la información, va creciendo la información que se le da al espectador, pero no hay lucha de bando. Eso trae como consecuencia esta confusión de este alumno. Le dije, mira, es que no estás recordando, tú no estás recordando el método que hay que utilizar para hallar esencialmente una estructura. Siempre hay que preguntarle al clímax. El clímax nos da todas las respuestas a vida y por haber. El clímax nos dice qué género es el que hemos, el tono que ha desarrollado la historia, y nos dice también si es una estructura clásica o si es una estructura de progresión acumulativa. Él se confunde porque en la primera etapa vamos a narrar cómo suceden los acontecimientos, pero no tienen en cuenta algo que voy a aclarar posteriormente. Saru, niño, acá empieza porque es un niño muy enérgico y ayuda a su hermano mayor en las tareas de esa paupérrima familia que tiene que estar trasladando piedra de un lugar a otro, y así esas piedras la cambia por un alimento, y esos son los alimentos que lleva a la casa. El hermano mayor, pero él es un niño pequeño de 5 o 6 años y es muy dispuesto y quiere ayudar al hermano. Hay un momento determinado que el hermano no quiere llevarlo porque está muy pequeño y tiene que estar cuidándolo y él tiene que trabajar, pero su sucede que ese niño que insiste, que está muy bien actuado, el niño está como para comérselo, porque ha logrado, que eso evidencia también una buena mano del director, que trabajar con niños a veces no es fácil, porque hay que llevarlo por distintos métodos a lo que uno quiere que dé en la actuación, y el niño está divino, está muy bien actuado. Bueno, pues ese niño, como niño al fin, cuando el hermano se lo lleva, se duerme, y después cuando ya han salido y se duerme en el camino, y el hermano lo despierta, lo quiere despertar, y él no quiere despertarse. Entonces le dice, bueno, te quedas aquí, pero no te muevas de aquí, que yo voy a trabajar y después vengo a buscarte. Pero él se despierta como niño al fin, se asusta porque no ve al hermano y empieza a buscarlo, y hay un tren que está parado en el andén, y él se sube al tren a buscar al hermano, y el tren echa a andar. Y ahí se pierde el niño, porque sabrán los que conocen la geografía de la India, que es un país muy extenso y que va a parar como 2.000 kilómetros de distancia, va a parar a Calcuta. El niño está perdido. Entonces vienen distintos sucesos que el niño se pierde. Saru es hallado por una mujer y un hombre, el hombre de esa mujer quiere venderlo. Saru se dan cuenta y huye. Un joven llega a Saru a la policía. Él se pone hambriento como está, va cerca de un restaurante y ve a través de un cristal a un joven que está comiendo, y él le hace como muecas así, se pone a imitarlo como come, y sale ese joven y ve que ese niño está desamparado ahí, le da algo de comer, pero después lo lleva a la policía. Y la policía lo lleva a un centro de adopción, o sea, a un orfelinato. Lo lleva, y en el orfelinato pasan muchas cosas, pero entonces viene una señora que parece que o lo vende o algo así, pero lo da en adopción a un matrimonio australiano. Ahí termina la primera etapa y eso es lo que confunde, porque efectivamente no hallamos en esa parte en específico bandos en pugna que pudieran decir, ah, bueno, fácilmente podemos detectar que es una estructura clásica. Pero este alumno mío pierde de vista el hecho de las convenciones del ser humano. O sea, hay una convención que dice que un niño tiene que estar con su familia. Y aquí se ha producido la pérdida de Saru, se ha perdido de su familia. Se ha desmembrado de ese núcleo familiar que es el que le brinda protección con toda su precariedad, pero ahí está su madre, ahí está su hermana, ahí está su hermano, y se pierde. En la dramaturgia hay que tener en cuenta las convenciones de cómo nos comportamos, de cómo son nuestras dependencias. En este caso, ese niño pertenece a ese núcleo y ese niño se ha separado de ese núcleo. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque después, cuando analicemos el clima, que es la clave para poder determinar dónde está la estructura, le preguntamos al clima, esto que se resolvió aquí, ¿dónde fue que se complicó? Y viene a complicarse cuando el niño se pierde. El punto de giro, la complicación de la historia, está en la primera parte. Entonces, este alumno, que yo se lo explicaba ayer, no tuvo en cuenta ese detalle, que la convención nos da los bandos en pugna. El niño pertenece a esa familia y el niño se pierde del amparo de su familia. Esa es la acción que va a llevar de principio a fin y une las dos partes. Después viene una parte que hay mucha más nitidez en la estructura, porque ya 25 años después, él es un joven formado, ya es universitario, ya tiene todo, pero en una reunión de los compañeros de estudio descubren que él es adoptado. Y entonces le dice, uno de los que está presente le dice, ¿y no tienes curiosidad por saber de tu familia? Y me dice, siempre la he tenido, siempre he tenido esa curiosidad. Y le dice, ¿por qué no lo busca? Dice, porque no sé de dónde soy, no sé el pueblo, no lo hallo. Y entonces el otro le da la clave, le dice, es muy fácil, mira, ¿cuánto tiempo tú estuviste en el tren? Y él le dice, sí, eso lo recuerdo, estuve 2 días viajando en el tren. Y dice, lo que tienes que averiguar entonces es, en esa época, hace 25 años, los trenes, ¿a qué velocidad iban? y si tú te dicen a qué velocidad iban los trenes en ese momento, tú puedes determinar la distancia que recorriste. Fíjate qué bien que estuvo. Entonces él se pone a buscar, a buscar, a buscar, y en el conflicto interno de cómo decírselo a su familia adoptiva, que se portó muy bien con él, ese es un conflicto, y otro conflicto lo tiene, que son acciones dramáticas pequeñas, acciones subordinadas, el conflicto lo tiene con su novia y lo tiene con otro indio también que fue adoptado, pero que es más retorcido porque tiene una historia mucho más triste que la de él. Bueno, esos son los conflictos, hasta que él desde el punto de vista entra en internet y busca los lugares que pueden estar a la distancia que ya él sabe que puede estar la casa donde él. Y sucede lo siguiente, que él alteró en su mente de niño, alteró el nombre de la localidad de donde él proviene. Y entonces de pronto cuando haya en el mapa aquel satelital que él está, donde él está buscando, el nombre, hay uno parecido. Y entonces cuando va a ver, efectivamente lo que sucede es que tenía el nombre, ya tiene la localidad. Eso desde el punto de vista dramatúrgico es el preclima o la escena necesaria. Ahora se va a resolver, para bien o para mal, se va a resolver el conflicto. Y efectivamente él va hacia la India, hace ese recorrido y halla finalmente que ese es el clima. O sea, recuerden eso, esto que se resolvió aquí, ¿dónde fue que se complicó? Se complicó cuando él se perdió. Hay que tener en cuenta la convención social, la convención humana de que un niño necesita a su familia, una persona proviene de un núcleo familiar y se pierde el niño, y ahí está la estructura. Ahí está lo que une las dos etapas de la vida de este niño de Saru. Abandon me, but I won't ever give up, no, never give up, no.

Bueno, la crítica en sentido general ha tratado muy bien esta película, porque como decíamos en la primera parte, tiene actuaciones muy buenas, el trabajo de dirección también es espectacular, ese niño, lo que le han sacado a ese niño, a esos niños que trabajan en la película, es muy bueno. Hay que decir que, bueno, todo el mundo podrá imaginarse lo que cuesta trabajar en una película con un niño que no tiene una técnica, que no ha tenido una escuela histriónica. Bueno, pues ese niño hay que llevarlo. Yo tengo experiencias en ese sentido, porque tengo una teleserie que trabajaba con un niño de 9 años y hubo que hacer un casting enorme para sacar efectivamente el niño que tuviera condiciones para ese papel, y después llevar al niño, por métodos a veces no auténticos, a un sentimiento determinado, para sacarle las posibilidades que tiene cada una de las escenas determinadas. Aquí, como digo siempre, hay la crítica, que repito, ha sido buena con esta película. Sucede muchas veces que por no tener conocimiento dramatúrgico alteran a veces los conceptos, y siempre son, la mayoría de las veces son impresionistas, personas con una determinada cultura, pero sin el conocimiento de lo básico en una película, que es la dramaturgia. La dramaturgia es básica para todo lo que tiene que ver con lo dramatizado. Lógicamente es la, vamos a decir, la ciencia que trata el aspecto de la composición de un relato, en este caso cinematográfico. Aquí dice la primera crítica que voy a señalar, no son muchas, hay muchas, pero yo seleccioné unas cuantas. Dice: en su mitad inicial, el Nobel Davy demuestra que sabe contar una odisea sin apenas palabras. Llegada la tarde australiana, Lyon se torna una obra muy convencional. Yo no sé dónde ve lo convencional de esta obra, porque trata el conflicto precisamente, nada convencional, de una persona que ha sido dada en adopción y que ansía ver a regresar, o sea, saber cuál es el origen de su existencia. David Pater, dice otra crítica, no aparece hasta casi pasada una hora en Lyon. Él se está refiriendo al actor que hace ya la etapa de él de 25 años, pero cuando lo hace, su interpretación patente, conmovedora y con aire de Oscar llega a las profundidades. Esa es una con la cual estoy de acuerdo. También el joven que hace la etapa de los 25 años es muy buen actor y muy expresivo, y le sacan todo el máximo a esa situación. Pero aquí dice esta otra: gracias a la interpretación electrizante y profundamente sutil de Patel, que es el joven que hace la etapa final, Lyon ofrece el impacto emocional que promete a lo largo de la película melodramática. Esta película no es un melodrama. Sucede que cuando estos críticos impresionistas ven que se tratan de los problemas sentimentales, ya le ponen el sello de melodrama. No, el melodrama es cuando la solución del conflicto vino de afuera. Vino de afuera es clásico de las telenovelas, digamos, y desde siempre, porque melodrama podemos encontrar desde la etapa clásica de la Grecia antigua, podemos encontrar esas soluciones. La solución del conflicto es la que nos da el tipo de el tono, y por lo tanto nos da el género. Y aquí no hay casualidades, aquí es una lucha tenaz de él por buscar el origen de dónde está la localidad, el pueblo de donde él nació y donde está su familia. Él lucha por eso. La solución no vino de afuera, la solución viene del personaje en su lucha por hallar su origen. Ese es una crítica que señala lo de melodrama, que repito, no es un melodrama, es una comedia. Se restablece algo que se cambió, y hay una evolución humana en los personajes, por lo tanto es una comedia. Mi Bien, maestro Fernández, estas son las preguntas que han hecho los oyentes. María Llabre pregunta que si el punto de giro es cuando el niño se pierde. Efectivamente, María tiene razón, ya lo hemos explicado, ahí es donde está la complicación de la historia. El niño se pierde y durante toda la película existe la convención de la necesidad de buscar el origen de su familia, de dónde soy yo, y por lo tanto eso impulsa su búsqueda en la segunda parte. En la primera parte el niño está como una veleta sujeto a donde gira el viento y él va hasta que termina siendo adoptado. Pero al final él lucha y encuentra a su familia. Por lo tanto, el punto de giro, tal y como ella lo dice, y yo lo he señalado en la primera parte, es cuando el niño se pierde. Marta Castro, por su parte, pregunta que si esta historia está basada en hechos reales. Sí, hay un libro que lo cuenta precisamente el personaje central, que narra su historia de cómo fue perdido. La película es una adaptación de este libro, pero es una muy buena adaptación. Arturo Castro dice que hay cierta manipulación en la película, que la ve idealizada. Bueno, todo arte manipula. Todo arte manipula. Un pintor que pinte un paisaje nos está dando su visión de ese paisaje, nos está imponiendo su visión de ese paisaje. Y todo, en todo arte hay manipulación. Lo que la manipulación hay que hacerla con profundidad, respetando la inteligencia del espectador, y aquí lo respetan. O sea, esto de que sea manipulador porque trata los problemas sentimentales, entonces no se podría trabajar nada que tuviera que ver con los sentimientos, ¿no? Hay manipulación siempre. El problema es si es burda o si es elaborada, y aquí hay una elaboración humana en el tratamiento de este tema. Sally Andrade cree que un logro de la película ha sido que no vemos la búsqueda de la madre. Sí, yo creo que ahí estuviera más acentuado el problema melodramático, como pudiéramos llamarle, porque esa desesperación de la madre cuando no encuentra al niño está omitida, ahí no aparece. Lo que vamos a ver un resultado final de cuando ya esa señora ya peina canas y se le ha muerto uno de los hijos, el mayorcito, se murió, él le pregunta por su hermano y ya su hermano no existe. Entonces hay ahí un trabajo que se ve el sufrimiento de esa madre durante todo el tiempo que su hijo se ha perdido. Incluso se ve en la reacción de la comunidad donde vive, todo el mundo se alegra del regreso de ese hijo, y por ahí podemos deducir todo lo que ha sufrido esa madre. Pero como bien dice Castro, es un aporte de la película el hecho de que haya omitido todo ese sufrimiento de la madre, que lo veamos como un resultado. Roberta Salvi dice que ella es adoptada y que lloró mucho con esta película porque el desarraigo es tremendo y el temor a la ingratitud también. Sí, eso es, bueno, ya yo señalaba todo lo que hemos conocido de las madres de la Plaza de Mayo, cómo ha sido cada caso todavía a lo largo de tanto tiempo que ha sucedido eso. Están apareciendo niños que fueron adoptados, que ya son adultos, y vemos el regreso a su familia. Yo me imagino que una persona como Roberta, que ha vivido, como dice ella, que ha vivido ese drama, tiene que haber sufrido un desgarramiento con esa dualidad de dónde soy, y además de eso, como repito muchas veces, con agradecimiento a la familia que lo ha adoptado, porque se siente gratitud ante esas personas que lo han adoptado y que le han dedicado su vida. Muchas veces, otras veces ha sido todo lo contrario. Virgilio Ponce dice que no entendió muy bien la filosofía de los padres adoptivos, que le pareció más bien un planteamiento falso. Bueno, ¿a qué se refiere Virgilio? Se refiere a que cuando la madre que adopta a este personaje, a este niño, dice que él cree que es un problema, porque eso nunca lo habían hablado, él cree que es que la madre o el padre son estériles y que por lo tanto ellos han llenado la vida de, y entonces la madre dice que no, que ninguno de los dos es estéril, que sencillamente es un problema de posición política ante la vida, que ellos dicen, ¿para qué vamos a traer un ser nuevo a sufrir la vida? Vamos a ocuparnos de personas que ya sufren. Entonces esa es una actitud que es un poco antinatural, porque toda la persona tiene, o sea, es un instinto de reproducción, que la especie se defiende desde ese punto de vista de reproducirse. Es algo que está instintivo en el ser humano, pero que es como la especie se defiende para su propia existencia, o sea, con el afán de reproducirse, de tener descendencia. Y aquí un poco que esta teoría de estos dos personajes, que son los padres adoptivos, resulta un poco falsa. No tenía necesidad para el relato, aun cuando partiera de la vida real, pero para el relato no tenía necesidad de decir, no, nosotros no somos estériles, sino, ¿por qué ese prejuicio? Sí, somos estériles y por eso acudimos a la adopción. Por eso es que a Virgilio le resulta falsa la posición de los padres adoptivos. Yo coincido con él. Para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías La Casa de la Cultura, El Siglo de las Luces, ubicado en Avenida 6 de Diciembre y Jorge Washington, y en Freakshow, José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10... ¿qué valoración le da esta película? Bueno, ya hablamos de las buenas actuaciones. Hay que resaltar eso. Cuando hay una buena actuación, siempre hay una buena dirección, porque es el manejo. Es muy difícil que haya una actuación fabulosa y que el director sea un mal director. Es difícil eso, y sobre todo se ve cuando la situación se da, cuando hay desniveles. Ahí teníamos actores profesionales de primer magnitud y actores muy conocidos, que son los padres adoptivos, por ejemplo. Nicola Kidman, por ejemplo, es la madre. Ya se podrán imaginar qué nivel de actuación tiene ella. Sin embargo, cuando hay parejo, o sea, y el desnivel se podría ver en el niño, que el niño estuviera por debajo de la actuación de esa actriz profesional, y no, hay un nivel parejo que se ve. Lo mismo en el niño, en Saru, cuando ya es un joven de 20 y tantos años, se ve un nivel de actuación en todo, en el padre, que tiene menos participación, pero que es un excelente actor. Hay un nivel de actuación, hay un trabajo de dramaturgia, o sea, un trabajo de darle una unidad. Recordaremos siempre que la palabra arte en el griego antiguo quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella, y aquí se logra una unidad a partir de la convención social de que uno es de un núcleo familiar y pertenece a ese núcleo familiar, y con esa convención social le han dado una unidad a estas dos partes, a estas dos etapas de la vida de un ser humano, Saru niño y Saru joven, que necesita regresar a su casa. Todo está bien. El trabajo fotográfico de esta película es maravilloso, con todos esos paisajes de la India, que no es para no se ve que no es para lograr paisajes o fotografías lindas, sino es la fotografía que pertenece a la historia que está contando. Eso es hace una conjunción muy, y uno puede pensar en todo, en esa pobreza de esa localidad, ese contraste entre esa pobreza del lugar de origen de él y la crianza que ha tenido en Australia, que haya sido una familia profesional que le ha dado una carrera a ese niño, y todo está dado como para ofrecernos un espectáculo, porque hay un espectáculo tremendamente humano, muy bien logrado. Por lo tanto, yo le doy la máxima categoría, yo le doy los 10 puntos.